Pascual, buen día. Tato te saluda desde acá. Primero quería preguntarte por cómo ha quedado la salud, las secuelas que han dejado la huelga de hambre en los Peñi que la realizaron. Estás hablando de 120 días, muchísimo. Eso por un lado, y por otro lado, nosotros teníamos información hasta la semana pasada aproximadamente de que seguían los encarcelamientos, las persecuciones, y cómo está toda esa situación. Sí, bueno, los peñis que llevaron adelante esta huelga, por supuesto que quedaron con secuelas que son irreversibles, ¿no? En términos de salud, en términos de. Porque además, Benito Tangón, él estuvo también varios días en huelga seca, o sea, eso significa no recibir alimentación y tampoco recibir líquido. Y esas secuelas son irreversibles. De hecho, los informes que emanaron los médicos tratantes les daban de vida así menos de 5 días hasta que se bajó la huelga. Entonces, por supuesto que estuvieron en total riesgo y eso y van a tener con secuelas, y de hecho tienen secuelas ya en términos neurológicos, en términos de riñones, cuestiones internas. Entonces, eso ya es irreversible, lo que decían los médicos. La otra situación es que ellos, luego de haber bajado la huelga, fueron trasladados al hospital, a un hospital intercultural que queda ahí cerca de Temuco, en Nueva Imperial, donde estaban teniendo tratamientos con la medicina general, digamos, occidental, y también un amachi que está sintiendo también su recuperación. Pero pasó que hace 2 días atrás la dirección del hospital le declaró la alta médica y fueron nuevamente devueltos a la cárcel, ¿no? Entonces se están rompiendo también cierto acuerdo que ellos tenían, porque el acuerdo era que ellos tenían que recuperarse muy bien de las dos medicinas. Entonces, Claro. bajo los dos métodos de medicina, y en este caso, Gendarmería solamente respetó el tiempo que se tomaron según los conocimientos médicos occidentales, que ya encontraban que estaban hidratados, que habían recuperado su hidratación y que ya podían, digamos, volver en cierta forma a la alimentación como normal, ¿no? Pero bajo el sistema de salud mapuche todavía falta mucho por hacer. Entonces también ahí se van rompiendo cierto acuerdo, ¿no? Y eso hace peligrar también que se vaya a caer en cualquier momento y los peños vuelvan a tomar la medida de retomar una huelga. Entonces siempre está esa situación. Y lo otro que me preguntabas del encarcelamiento, bueno, pasó este huracán que le llamaron, la Operación Sí. Huracán, dejó muchos damnificados, muchos peñis presos. Y ahora, la situación es que ahora no hay encarcelamiento masivo, pero sí hay mucha persecución, ¿ya? De hecho, podrían estar escuchando esta llamada. Claro. Y estamos todos bajo vigilancia, digamos. Esa situación es sabida y nosotros también la tenemos clara. Y la acusación de los peces que cayeron presos bajo la Operación Huracán, ellos tienen 4 meses de investigación. Se supone que llegando a esos 4 meses ya debería haber una acusación más formal, más completa, y debería hacerse el juicio, ¿no? Pero como sabemos, esto no va a pasar. Generalmente, la estrategia de la fiscalía es pedir ampliación de los plazos, 2 meses más, 3 meses más, y así sucesivamente, hasta alargar los plazos, y los peñis pueden estar hasta 2 años, incluso más, en prisión, en cárcel. Y después llega al juicio, salen absueltos y no pasa nada. Entonces, esa situación también es sabida, digamos. Y Y se supone que la policía también abiertamente aclaró que faltaban dos tenis que estaban siendo buscados. Uno de ellos es otro de los tenis Huenchuyán de la comunidad de Temucuicui, es el tenis Jorge, porque de ellos hay dos hermanos que están presos, el Jaime y el Rodrigo. Sí. Y supuestamente faltaría Jorge. Y Jorge está se declaró en clandestinidad. Uh-huh. Así ya más de 2 semanas. Así que esa es la situación, pues. Entonces, por supuesto que la represión en la zona sigue estando bajo la persecución también de este tenis. Se han allanado muchas casas en la comunidad de él, en las comunidades vecinas, los controles carreteros. De hecho, yo vengo llegando, andaba en Santiago, y claro, al pasar por Temuco y esa zona hay mucho control, mucho control. Y en las comunidades también. Constantemente, todos los días, la gente de la comunidad está haciendo la denuncia de que hay controles policiales al ingreso de las comunidades, entran a amedrentar. Entonces, la situación de represión sigue siendo la misma, no ha cambiado.